con las humildes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones: amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Y qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. Dinos. Es parte de un discurso que hace la película, como siempre, son películas cómicas, pero con su mensaje, como aquello del dictador de Salvador. Pero ahora vamos a ver, el primero fue Gori, el más valiente de todos. ¿Dónde está Gori? Aquí. Y ahora tenemos a María, en este caso la más valiente de las mujeres. Vamos a ver qué nos dice, pues, María. Puedes hablar cuando quieras. Bueno, primero les voy a leer un versículo que me gusta mucho, del Sermón de la Montaña, de Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ustedes saben que yo estuve unos días en Barcelona y está relacionado con esto que de la justicia, ¿no? Que fui a ver una obra de teatro y me pareció muy interesante. Y como estuve allí, pues envié una carta a la prensa, se la voy a leer, es muy cortita. La titulo: La verdadera liberación. Barcelona, 17 de octubre de 1989. En Barcelona tuve la oportunidad de ver Sarafina, la música de la liberación, una obra de teatro, música y danza basada en una historia real, por un grupo de estudiantes sudafricanos, los cuales claman por la libertad. Los jóvenes se manifiestan enfrentándose con la policía, creyendo que esta es la única solución, y no se dan cuenta que las injusticias, el racismo, etc., es consecuencia del sistema político, religioso, militar, capitalista actual. Lo que tenéis que hacer es no colaborar con ellos, dándose de baja de todas sus organizaciones, y empezará entonces la verdadera liberación. Aplicar la gran enseñanza que nos dejó aquel humilde obrero carpintero de Galilea, Jesús de Nazaret: amaos los unos a los otros, y no armaos los unos contra los otros. Ánimo, sudafricanos, una obrera más de la iglesia pobre en Mallorca os dice: liberaos, limpiad vuestras mentes de todo egoísmo, teniendo la verdadera iglesia en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Una obrera más de la iglesia pobre en Mallorca, a través de esta publicación. La verdad es que a mí me impactó un poco esto, ¿no? Y a Cayetana le traje un folleto, porque la verdad es que, no sé, yo como nunca había visto una obra de teatro de gente negra, y no sé, ya encuentro que tienen una fuerza muy grande, ¿no? Un espíritu muy fuerte. Entonces me llegó bastante por eso, ¿no? Porque actúan muy bien. Entonces, más que nada, yo vi el mensaje de esta obra. Ah, claro que también se ve la política, ¿no? Que está manipulado todo esto. Y claro, como fui con mi hija, que ustedes saben que tiene estas ideas, ¿no? Marxistas. Claro, al final ella me dice de la obra: me voy a Sudáfrica, ¿no? Claro, yo dije, bueno, te vas a Chile, y cómo es la cosa. O sea, aquí ya, claro, le tiran lo de la justicia, ¿ah? Entonces yo le dije, bueno, está bien que sientas todo esto, ¿no? Pero hay que ver que esto, en la misma escena de esta obra de teatro, se ve, ¿no?, la manipulación, porque resulta que está digamos, pagada, auspiciada, ¿no?, por un teatro de Abraham Lincoln de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, es como la misma bonita que ya en este grupo, ¿no?, de teatro que viene de Sudáfrica. A los pobrecitos hay que ayudarle, a ver si le dejamos decir algo, ¿no? Y entonces, pues, claro, a mí me llegó, pero yo fui más allá de lo que veía, ¿no? O sea, lo que entregaba en sí. Y con respecto a lo que leí del Antiguo, del Nuevo Testamento, eso de lo de corazón limpio, yo la verdad es que estoy aquí hablándoles, pero no, tenía muchas cosas que decir. Pero cuando vine estos días donde Cayetano a verlo y le digo, es que mira, quisiera hablar sobre el cristianismo primitivo, que esa fue la primera idea que tuve. Pero claro, como me di cuenta que era muy amplio todo eso, dije, no, yo no estoy capacitada para aquello. Dije, no, eso es muy grande, eso es mejor Cayetano. Entonces, pues dije, bueno, buscaré algo más sencillo, ¿no? Y claro, como siempre me ha gustado el Sermón de la Montaña. Porque claro, resulta que nosotros venimos aquí cada viernes, como Cayetano muchas veces nos ha dicho, ¿no? O yo intento por lo menos venir cuando puedo. Y resulta que, claro, esto que les acabo de leer de la Biblia, donde dice esto de corazón limpio, corazón puro, de manos limpias, entonces esto pues me hace mucho que pensar, porque yo podría decirle cosas muy bonitas ahora. ¿Ah? Eso es lo que le comenté los otros días a Inés, a Rosa, bueno, a gente que ha ido por la casa, y a Castro, que, claro, podía decirle cosas muy lindas. Como también a veces, yo sé que he escrito algunas cartas y que han llegado a la gente, ¿no? Pero resulta que, yo le dije a Caetano el otro día cuando vine, yo no sé qué voy a hablar, porque claro, es fácil decir cosas bonitas, pero vivirlas ya cuesta. Entonces Caetano me dijo, ah, eso está muy bien, me dice, por lo menos ya lo tienes claro. Sí, le digo, sí, lo tengo claro. Pues intenta, me dijo, superarte, intenta hacer algo para arreglar la cosa. Porque toda la gente tenemos, bueno, cosas que estamos viviendo, pero es que nos va poniendo la vida. Y entonces, pues mira, yo la verdad es que, yo dije, bueno, entonces puedo hablar muy poco, porque como es muy poco lo que voy saliendo adelante de momento, yo no digo que a lo mejor cuando tenga 70 años, como Cayetano, o lo que sea, ojalá antes, ¿no? Entonces a lo mejor podré hablar mejor, pero con hechos, digamos, ¿no? O sea, que los hechos digan por mí. Porque ustedes saben que yo trabajo en la Plaza Mayor. Y allí, claro, hay gente, bueno, de todo el mundo que pasa, de distintas partes. Y claro, como hablo, digamos, inglés, pues me comunico un poco con la gente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, sobre eso podría contarle muchas historias y cosas, ¿no? Pero sí les contaré un detalle de un chico que me parece que vale la pena porque tiene que ver con lo de la justicia, esto del marxismo, ¿no? De aquí. Que resulta que donde yo trabajo, detrás de mí hay un chico que es carpintero. Mira, casualidad, no sé. Y es marxista, ¿no? Bueno, o ha sido, o está dejando de serlo, porque se ha dado cuenta de toda la porquería esta. Y me llamó mucho la atención porque el otro día hablando, porque yo le he mostrado cosas de Caetano, cosas de ustedes, de Miguel, en fin, de aquí de ustedes, de Tony también, que se acuerda del chico. Entonces, pues, hemos seguido hablando, ¿no? Y entonces, como le he mostrado cosas, él ve bien esto. Pero claro, lo que tiene miedo es eso de ser una secta, entonces yo también se lo he aclarado, y mucho lo de Caetano, eso de la entrevista por la radio, ¿no? Y pero lo que me gustó mucho que el otro día me ha dicho lo siguiente, que él ahora se da cuenta que el marxismo no sirve. Yo dije, hostia, ¿y cómo se da cuenta? A lo mejor, mira, en el subconsciente, que es tanto que hemos hablado, le va quedando algo, o en la noche yo que sé dónde va, o alguien le dice algo, porque yo me extrañé que me dijera eso, porque tiempo atrás me decía que no, que la Unión Soviética, que Gorbachov, que el comunismo, y ahora que me diga eso, que no, que el marxismo no sirve. Y empezó a contarme cosas de Chile, y bueno, yo le empecé a decir que sí, que también como venía de allá lo comprendía, y me dice, no, me dice, si lo que vale es la persona. Y yo digo, hostia, mire cómo está diciendo lo que decimos aquí. Y yo digo, bueno, no, ha valido la pena, ¿no? O sea, digamos, tener esta pequeña amistad. Bueno, ese es un ejemplo que les puedo poner, ¿no? Y lo de mi hija, bueno, que ustedes saben que se va a Chile ahora el 6 de noviembre, claro, ella se va con la idea de que la porquería que hay aquí en Europa no hay en Chile. ¿Ah? Claro, todavía tiene la fuerza, la justicia, entonces ella va a hacer cosas. Entonces yo, bueno, yo ahora lo veo tranquilo eso, pero pienso que también llegará a esa conclusión, como me decía el chico, yo dije mismo, que hemos hablado este tema porque conoce a mi hija, ¿no? Y entonces, pues, a mí todo esto, pues, me ha acercado mucho a esto, porque, por ejemplo, lo de Gorbachov, lo de, digamos, de la perestroika, que traje un día que llegaron el libro, ya ven ustedes que cuando se leyó, pues, él acepta, ¿no? Y lo dice claro, que la mujer, por ejemplo, lo que siempre ha Caetano, que la mujer tiene que preocuparse de sus hijos. Cuando aquí hubo una polémica, que un día nos reunió a las mujeres y nos dijo cosas, y después un viernes me parece que también mencionó esto de la familia, de que la mujer, la verdadera misión, según Gorbachov, pues es esta, ¿no? Y resulta que Caetano hace tiempo que nos viene diciendo. Entonces, claro, sobre eso ustedes también saben que yo me he publicado una carta, ¿no? Y bueno, no sé, podría contarles muchas cosas de lo que me va ocurriendo con la gente. Aunque a veces, claro, me desanimo un poco, como a ustedes también les puede pasar, ¿no? Estando en Barcelona ahora mismo estos días, bueno, me he encontrado con gente bastante negativa, ¿no? Y ve todo esto muy utópico, o sea, muy bonito, y me ven que yo hago esto, lo otro. Bueno, sí, tratan de abrirse un poco, pero veo que les cuesta, pero yo sigo, o sea, sigo insistiendo en esto. Y veo que, bueno, aunque pasen años, pero lo importante es que cada vez que yo voy viendo de nuevo a estas personas, noto que al menos como que se abren un poco más, como que intentan percibir esto. Incluso el compañero de mi hermana me ha dicho, bueno, ¿y qué pasa con lo de ustedes? En fin, una cosa así. Bueno, le digo yo, lo importante es lo que hagamos. Ah, porque incluso mi sobrina me decía el otro día, cuando estábamos allá, ¿no? Ay, ¿qué pasa que ustedes se creen aquellos y que estuvieron con Cristina Salé, lleno de importancia? Le dije, mira, si es que ha sido así, eso no me preocupa mucho. Porque lo importante es lo que yo estoy haciendo ahora. Y yo, desde que conozco a Cayetano, a ver, lo reconozco, no por decirlo ahora, ¿no? No por hacer la pelota, como dicen aquí, sino que gente, al otro día me dieron un comentario con Rosa, en fin, con gente que va, con Juana también, que yo la verdad es que conozco a Cayetano, 5 años más o menos hacen ahora, en noviembre harán, pues claro, mis sueños son mejores, son más positivos. Reconozco mis errores, cosas que antes no quería, ¿no? Y lo que me cuesta es sí, intentar corregirlo, pero yo creo que todos estamos en eso, o sea que yo no es una novedad lo que le digo. Y claro, entonces, yo como les digo, cuando veo a mi familia y cuando voy a Chile, que ustedes también lo saben, ¿no? También he tenido una lucha con mi familia y con mis padres mismos, porque mi madre va a un evangélico, los pentecostales. Y entonces yo pues le hago ver las cosas y a mi padre. En fin, bueno, a través de cartas, de cassette. En fin, yo creo que todo esto ha sido positivo. Y ahora le quería dar un pequeño mensaje a las mujeres, antes de terminar, que hace tiempo atrás nos reunimos en casa de Lucía. En ese tiempo Lucía pues tenía la pequeña muy, en fin, recién, ¿no? Y no se podía hacer algo, en fin, dijimos que más adelante nos reuniríamos. Y yo lo que le quería plantear a las que quieran venir a casa un día martes, que por lo menos me va bien, no sé si ustedes pueden hacerlo, como a las 5 o 6 de la tarde, que yo creo que sería interesante que nos reuniéramos y discutiéramos incluso, planteáramos lo que está llegando de ese día, es una de las posibilidades que se puede dar. Otra cosa que habíamos dicho de hacer alguna excursión, es decir, tener un poco más de convivencia, porque noto que no se da eso que tendría que darse. Si es que, bueno, en ese tiempo lo estuvimos, lo importante es lo que lo vivamos ahora. Entonces yo también tengo esta idea, este mensaje que darle, y bueno, queda en vuestras manos de decirme sí, no, me va bien, en fin, no sé, poder movernos un poco más. Ah, no quiero decir con esto que ahora es la era de la mujer, estamos feministas, no, porque yo pienso que ni el machismo ni el feminismo sirve, ¿no? Porque es lo que hemos estado viviendo todos. Y entonces, pues, si les va bien este martes, por ejemplo, me gustaría que nos pudiéramos reunir, ¿no? Si les va bien, de 5 a 6, a mí me va bien, porque yo otros días tengo otras cosas, pues las que puedan, y a ver si Lucía, Jaime se lo dice, como la niña ahora camina, me dijo que sí, que cuando la niña caminara, pues ya llevarla y cogerla. Y si no, Jaime, pues mira, nos falta unos días, pues puede mirarla. Bueno, eso es todo, ¿no? Muchas gracias, amor.